soy un borracho, eso dicen la gente, que tú eres muy decente para ser mi mujer. Pero quiero que sepan que eres tú mi vida, y las copas que tomo brindo por tu querer. A veces tengo miedo que un día te alejes y que solo me dejes herido el corazón, pero ellos no comprenden que eres tú mi vida, que este es mi destino, el maldito licor. Mi última parranda será cuando tú me dejes a mí. Será la última vez. Porque voy a morir. Tú sabes que te quiero, que sin tu amor me muero. Si tomo es porque quiero pensar no más en ti. Chiquitita, nunca te alejes. Tengo miedo que un día te alejes y que solo me dejes herido el corazón, pero ellos no comprenden que eres tú mi vida, este es mi destino, el maldito licor. Mi última parranda será cuando tú me dejes a mí. Será la última vez. Porque voy a morir. Tú sabes que te quiero, sin tu amor me muero. Si tomo es porque quiero pensar no más en ti.